Todavía me dieron las cuentas, todavía. Yo me fijaba, me decía triglicéridos, referencia. Más de 30, menos de 42. Y yo estaba por el 41. ¡Ah, ole! Tomá, así. Después me decía, ponele, triglobina metil. Y te avisa todo. Y me decía, 125, entre 125 y 250 son normal. Decía, después ya te convertís en simio, ponele, ya, Australopithecus. Mira cómo. Y estaba ahí. Y estaba como entre todos, hubo una que la tenía baja, ahí no la traje, pero hubo uno que estaba como un poquitito debajo. Ah, viste que siempre tenés una ahí que te, como que te dice, ay, te faltó esto y eras un ser sí, perfecto, pero exacto, no. Exacto. ¿Vos te haces esto habitualmente o decís, uy, me parece que ando con sida, mejor me hago un chequeo? Bueno. ¿O lo haces habitualmente? Lo hago habitualmente, lo hago. Una vez por año digo, pues, vamos a llevar así, a hacer aceite. Filtro y todo ese plan. Sí, sos un tipo muy metódico. Sí, metódicamente, sí, aburridísimo, bueno. Sí, pero hago eso. Soy medio, desde aquel tema en la cabecita, que además me puse las pilas con ciertas cosas. Entonces, me fijo, yo agarro y lo bueno es eso, que hoy fui a buscar ahí el informe. Porque tenían un informe, y había otros que no tenían referencia. Y yo miraba, decía, a ver, de glóbulos rojos me salían 495.000. Decía, ¿eso será bueno o será malo? Sí. Y googleé un poquito. No, eso no se hace nunca. Googleé, nunca sí. Se googlea no, enfermedad no, ni patología, jamás. Nada, porque te da muerte. Te da muerte directa, te da jardín de paz. Estuve leyendo sobre eso, sobre las enfermedades que más... pero después te cuento recién. Vamos a arrancar. Perfecto. Perfecto. Y bueno, y eso como lo bueno del día, lo mejor que me pasó, tuve un día un lunes de muy poca actividad. Digamos como que me levanté a la mañana y salí de casa hace un ratito para venir acá. Fue más o menos fui en un momento, me fui a comprar una funda para un nuevo celular que tengo. En un momento me fui al chino a comprar comida. Ah, estás viviendo tu vida pleno. Sí, como sí. Si no hubiera un mañana. Como si no hubiera... Los gustos hay que dárselos en vida. Así que fui a Carrefour y me compré pasta dentífrica. ¿Alguna en especial? Sensodyne. Pero, ¿qué es lo que te gusta resaltar? A mí que sea más, que me quede más blanco, que yo tengo el tema de la mancha en la paletita. Ah, el whitening. Claro, tengo el tema de la mancha en la paletita, entonces digo, si no le pongo algo que... Igual el viernes tengo... Sí. No me acuerdo cuándo tengo, el 29. ¿Vos querés dientes blancos? suena como antesala de una barbaridad total, ¿no? No, me quiero sacar la manchita esta que me la dan. Liquid paper. Ah, perfecto. Sí, lo que... Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Rodrigo Fileto? Sí. Che, vi las fotos de una gráfica donde está Daddy Brieva con los dientes extremadamente blancos. Ah, mira. ¿Los vieron? No. Sí, es una pena como toda la gente se empieza a poner como esos teclados, se vuelven casios humanos, sí, ¿no? Con los dientes así, y uno que a mí no me caía tan bien y de repente lo vi y dije, hey, mira qué grosso, Will Ferrell. ¿Lo vieron los Will dientes? Will Ferrell tiene los dientes totalmente... Tranca, normales, sí. Bueno, humanos. Eso ahora marca la diferencia, pero los dientes son como las nuevas tetas. Antes las tetas eran, viste, las chicas se hacían las tetas y decían, uy, se hizo las tetas. Y ahora, los dientes, se cambian los dientes. Qué buenos dientes tienen, Fileto, todo esto. Yo no tengo buenos dientes. Bueno, pero se ve como blanquitos y parejitos, ¿no? Así como, hay como un cierto nazismo en el dental, ¿no? Que a uno le gustan los dientes blancos y los dientes amarillos. Sí. Y dice, ay, asiáticos, qué feo. Es una cuestión de gusto. Yo tengo los dientes torcidos, pero como a ver, David Bowie. Sonríe. David Bowie. David y yo tenemos eso. Tenemos sí, David o más tiene un ojo de otro color, ¿no? Que eso resalta más y nadie le mira los dientes. Porque ¿cómo se llaman los que tienen ojo de otro color? Hastings siberiano. Hastings siberiano. Así se ve más. Yo te veía muy parecido a Bowie. Sí, me lo dicen. Me lo dicen. Y aparte de que día por medio me pinto un trueno en la cara. Sí. Y dice, Bowie. De ahí te llaman así en el barrio. Bowie. Bowie. Sí, porque si hay algo que se maneja mucho, sí, mucho. En San Cristóbal es la referencia al glam. Cántate Stardust, te gritan y cosas así. Bueno, y lo malo que me pasó, no tuve grandes cosas negativas. Ah, ya está, otra de supermercado gastroeconómica, que siempre les cuento de esas. Fui a comprar chicles. Y entonces, fui al supermercado y dije, ay, de paso compro chicles que acá seguro salen más baratos. Y compré estos que vienen en una cajita negra, ¿viste? Que son como así como sí. Los chicles chetos, la versión cheta. ¿Cuál? ¿Los saltos? 44 cuatro cajas de chicles, 44 pesitos. 11 pesos. Le digo, ¿cuánto sale? No sé, con 30, me dice el tipo. ¡Pah, servite! ¿Qué era? Ah, 25 okay, con 20, entonces. Bueno, ponele, sí. Te hubiese comprado unos saltos, que son unas mentitas más lindas de afuera. Okay. ¿Cómo fue tu día, Rodrigo? Altoids. Sí, ya lo conozco. Altoids Terma. Pero ¿Dónde se venden eso? Terma. ¿Dónde se venden eso? En algunos kiosquitos. Pero estoy viendo cada vez más. Hay uno en San Juan y Pichincha. Qué bueno. ¿Te sentís en la Palermo. Convertibilidad? Sí. ¿Volvió el menemismo? ¿Volvimos a viajar afuera? Sí, me traje dinero, una... El que viaja afuera es el dinero. me voy a traer una Nintendo 64 afuera. Rodrigo Bello, alias Fileto, ¿cómo está usted hoy? Bien, muy bien. Los lunes es difícil arrancar la semana. Los domingos me acuesto muy tarde porque hago el paralel con esta gente. Ajá, con ellos tres. Exacto. Yo no tengo nada que ver. Exacto. Yo falté. Exacto. Y me acuesto muy tarde, así que los lunes es difícil, pero bien. Tuve un día de lo mejor, fue que decidí tomar medio de transporte público, no usar la bicicleta hoy, quería estar como observando a la gente y ajá, escuchando música, y a todos los medios que llegaba, el medio venía. Por ejemplo, voy al colectivo 93 y llega en un justo en 20, 30 segundos. Sí. Me bajo, voy al subte, pum, llega en 10 segundos. La combinada. Paso la tarjeta y llega el subte. Esas cosas a mí me encantan, así que podría decir que eso fue lo mejor de este día. Todo, usted también tuvo un día excitante, ¿no? Un día verdaderamente como el mío, ¿no? Un día así de eso, no. Que lo mejor que pasó fue emocionantísimo. Los lunes son como mis domingos. Yo creo que los actores somos así. Los lunes es como nuestro feriado. Sí, es lunes peluquero. Peluquero y actores, el lunes no se hace nada, digamos, ¿no? Claro. No hay que ponerse. Yo me limpio la agenda además. Las lunes. Panaderías antes, ¿te acordás que cerraban los lunes? Sí, claro, se abrían el domingo. Pobre mi ángel. Sí, pero ¿qué más no hicieron domingo? Más. No. ¿Qué más habrá domingo que debería pasó? Cerrar los lunes? ¿Por qué dejó de pasar eso? Porque laburan como locos. Ahora la gente compra para los lunes. Contrataron a alguien más. Claro. Me golpeé, dicen, che. Y antes tenía validez el dicho más duro que pan de lunes. Y ahora ya no existe, claro. Más. Ahora es más duro que... cualquiera. Está más duro que pan de lena. Ahora funciona. Con el calamaro. Más duro que panel de Fantino, por ejemplo. No, sí, sí, ahora te rincón. Funciona más duro que un rulo de estatua, por ejemplo. Claro. Y tengo muchos chistes regionales más que son mis favoritos. Bueno, sí, algo que pasaba también hablando de regiones, que no sé, pasa a Tucumán y se sigue durmiendo la siesta. O sea, no solo los lunes las panaderías tal vez no abren, sino que la gente duerme siesta. Y acá ya no pasa eso. No. Pero es por el calor también, porque Santiago del Estero, si querés salir a comprarte un chicle, sí, a las 2 de la tarde, realmente ese chicle está derretido. Bueno, pero en Neuquén sigue pasando y en Neuquén no hace frío. ¿En Neuquén hace mucho frío? No, hace calor, perdón. Pero hace frío. Bueno, entonces... No, en Sevilla pasaba lo mismo. En sí, Sevilla, en Madrid claro. Pasaba lo mismo hace mucho calor. Ay, bueno, perdónenme. ¿Por qué no se meten el pasaporte en el culo todos juntos? Muy bien. Porque es verde. ¿Cuál? El nuestro. Yo tengo... ¿Cuál de los dos querés? ¿El argentino o el italiano? entonces, ¿tu malo, lo peor de tu día? ¿Mi malo? Rodrigo. Lo peor de mi día, no tengo malo. Hoy tuve un día excelente. Cumplí años uruguayolista, vengo de un cumpleaños, comí torta. La verdad que no tengo malo. Hoy, lamentablemente, Federico, te tengo que decir con todo el dolor del alma... Busca. No... tengo malo. Mientras digo esto, yo estoy tratando de buscar un malo. De todos pensaba modos. Saber qué encontrar. Pero, vas a ver qué encontrar. Yo te cuento... Feliz Buenaventura. Sí, te cuento del fin de semana igual, no tiene por qué ser de hoy. A mí lo peor creo que fue lo del sábado, que fue que me desperté y una de las labradoras había vomitado un montón de jabón. Ah, muy pero, bien. Pero con una baranda que no te puedo explicar, o sea, que yo playé. No, es que yo, mirá, de todo lo que tengo visto de la Disney, es como que el perro vomita y es como, wow, está toda la casa limpia y claro, durmiendo. Claro, jabón, vomitó jabón. Sí, y nada que ver. ¿No? Nada más alejado de la realidad. ¿Qué jabón se comió? Los de decoración, así bien de hotelcito y todo. Ah, eso. Y esos son los más tóxicos. Horrible. Si se hubiera comido jabón blanco, ponele, bueno, pase y pase. Pero esos jabones son muy tóxicos, muy no. Pero te dan ganas de comértelos. Para mí la labradora hizo algo que todos tenemos ganas. Siempre pensé comer jaboncito ese. Es esos colores que tienen las formas, son tan tentadores. Te entra por los ojos, te entra por los ojos. Está Luis Salinas en este momento en la televisión. Una noche vamos caminando por Madrid y pasa Luis Salinas. Métete el pasaporte en el orto. Métete el pasaporte y la guitarra de Salinas en el orto. Qué vergüenza. Salinas estaba muy aburrido y accedió, fue idea de él. Estaba borracho. Estaba borracho tomamos un algo con él. Le dimos la mano, yo le di la mano nada más. Le dije, maestro, esa mano, quiero que me toque. Claro. También está borracho. Y se abusó de fileto. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Luis, lo que hay que decir es que Luis Salinas estaba muerto de amor por Charo a las 4 de la mañana y borracho de un martes. Sí. En que por lo general ahora que se me suelen enamorar a mí los tipos. Claro, borrachos del amor. Y a las 4 y media de la mañana. Bueno, pero que tanto que te quejabas de que los españoles eran ahí como medio que no daban bola. Yo, ¿viste? Cuando me quejé de... antes, en otro programa. Qué buchón este tipo, por Dios. Bueno, ordenemos entonces. ¿Y qué fue lo bueno que te ha pasado? Porque la fiesta que fuimos el sábado de la noche tampoco fue lo bueno. No, no fue lo bueno. No. La verdad es que ni la post-fiesta, no, ni nada. Chicos, siguen yendo a fiestas, tienen más de 30. Sí, sí. No, acabó, yo tengo 30, ¿no? Punto. Bueno, se acabó, Félix, por favor. No largues esta juventud innecesaria. Pero, perdóname, pero ¿hasta qué edad fuiste a la Greenfield, vos? Yo voy siempre a la Greenfield, me encanta. Bueno... Bueno, tengo cosas buenas y malas. Lo malo, adelante. Buenaventura, por favor, resuelva. Ya te conté que vomitaron un montón de la... Ah, lo bueno, entonces era. También, lo mismo. No, que los... retomé la bici. Ahora me duele todo, pero retomé la bici. Ah, muy bien. Recordemos que estaba Rengo porque tenía una gangrena en la pierna. Charo López, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bien. Tengo muchísimas cosas buenas y malas también. Me por ejemplo. Anoté todas, así que bueno. Vi una película que me partió la cabeza de felicidad y una alegría increíble. Anoche vi Suspiria. ¿Qué es eso? Vi Suspiria de Darío Argento, creo que se llama. Darío, sí, Argento. El papá de Asia. El papá de Asia Argento. ¿Qué? Una película increíble de terror, pero está tan bien hecha que vos cada segundo de la película decís, yo esa foto la colgaría en mi casa y la vería todo el tiempo. Es un sin cesar de imágenes, de colores, unos climas increíbles, las actrices elegidas, pero... fantásticas. Aplaudía con los pies mientras veía la película. Y hoy pensé en la película todo el día, obviamente. Así que si muy no bien. La vieron todavía, ¿cómo se llama? Háganlo. Suspiria. Suspiria. ¿Ya está estrenado? ¿La viste en cine? Es vieja, viejísima. Ay, mil disculpas. Perdón. ¿Y lo malo? Lo malo. Estoy yendo a yoga en calor, que se llama Bikram. Sí, esa yoga que se hace a 1358 grados para sacarte los puntitos negros. 90 grados, 90 minutos a 42 grados, sí. 38 posiciones. Sí. Bien. 26. Me enloquecí en un momento, porque hay días que estoy así medio como Adolf, y digo, tengo que llegar a tocarme el pie hoy, si no mi vida no vale nada. Y enloquecí para apoyar mi frente en las rodillas y tengo destruida el ciático, no de más. El ciático me encanta. O sea, cuando, me duele el ciático. Cuando el ciático entra en tu agenda, la juventud se va. Es como que no hay espacio para los dos en el cerebro. Entra ciático y se va juventud. Chicos, en dos semanas cumplo 33 años. Pobre mujer. Adiós, juventud. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. jornada extraña, jornada que nos invadió la realidad, nos invadió los medios de comunicación, todo fue noticia, todo pasaron todas cosas importantes, escándalos, sí. Intrigas palaciegas, todo atentado, quilombos de pollera, todo mezclado, toda una semana, dijeron, bueno, van a hacer periodismo. Explotó una háganlo. Garrafa. Sí, en también. Corea del Norte, va a explotar una garrafa en cualquier momento. Sí, o el gordo se va a ventilar, va a tener una ventosidad el líder. Que no siguen subiendo los calles de las prostitutas en el living de Fantino. Sí, todo pasó, hay inflación en el living de Fantino. No, la noticia, bueno, claramente que fue la noticia del fin de semana y creo que va a durar bastante tiempo, fue el escándalo de corrupción denunciado por la nata de Lázaro Báez. Qué extraño todo, qué real, no merece una gran reflexión, no somos un programa periodístico ni analítico, ni vamos a detenernos sobre ese punto para mostrar una mirada distinta, algo que ya está más visto y de hecho fue quizás hasta en un momento sobreexpuesto, ¿no? Pero que una operatoria clásica y tradicional para los que más o menos siguen ese tipo de noticias, es esta triangulación de dinero y después lavado de dinero, que es, yo creo, si me permiten una opinión al respecto, es simplemente sí, te la decir... permitimos, obviamente. Gracias. Es decir, más o menos, que hace años que la política en Argentina se financia de dinero en negro, y para hacer política se necesita plata en negro, y eso, perdón, sacarle plata al Estado y después blanquearla. O tener empresarios dando vuelta, tener testaferros, y esa operatoria la tienen todos los partidos políticos que de alguna forma disputan poder. Entonces, hasta que no se limpie la operatoria, no sirve hablar de nombres, no sirve, me parece, sí sirve hablar de nombres, obviamente. Es muy efectista también, porque la nata tuvo 20 puntos de rating, es mucho. Sí. Lógicamente, es efectista, estamos hablando de por lo menos 60 millones de euros de dinero. Y de euros porque pesa menos. Y de euros porque pesa menos. Claro. La Nata es un gran periodista, la mayor virtud de La Nata es que es un gran presentador de noticias. Él cualquier cosa difícil de presentar le encuentra el lenguaje para presentarlo. Lo hacía muy bien en Página 12 y lo siguió haciendo después cuando pasó a la televisión. Es un gran presentador de noticias. Y la noticia está muy explicada y es muy contundente como está presentada. Es muy contundente. Ahora, ¿cuál es el problema? Verdaderamente esto implica simplemente decir, ay, qué corruptos son los Kirchner, etcétera, etcétera, lo que no es defenderlos para nada lo que estoy diciendo, sino es, bueno, perfecto, salen los Kirchner, asume Juan Pérez en la presidencia de la Nación y tiene esa misma operatoria más disimulada con otra gente. Y cuando se pelee con el grupo Clarín en su momento, Clarín va a encontrarle el talón de Aquiles y lo va a denunciar, como pasó con Menem, como pasado con Kirchner, y en su momento podría haber pasado con Dualde. Una cosa, yo vi el video y no estaría re bueno que sea como los sospechosos de siempre, que se da vuelta la nata y tipo dice Kirchner atrás y tipo todas tacitas con cosas. Sí, una taza que dice Baez, así un prendedor que dice Lázaro y ese tipo de cosas. Porque la escena es muy de la cámara oculta, es muy parecida. Sí, totalmente. Porque lo extraño acá de todo es que es una banda. A ver, Lázaro Báez es un empresario de Santa Cruz que tuvo un enriquecimiento al calor del matrimonio Kirchner y de todo el gobierno de Santa Cruz. Pero se ve que en algún momento ese grupo eligió para lavar dinero, para mover dinero, finanzas, etcétera, una suerte de pelotudos que encima se pelearon entre ellos, se afanaron guita entre ellos, etcétera, y entonces están todos peleados. Y entonces, cuando están peleados, empiezan a operar para ver qué negocio, qué provecho sacan, si uno se salva o no, tienen miedo de que lo mate. Entonces, por ejemplo, este tipo que hablaba en la cámara oculta, el mayor protagonista de la cámara Fariña. Oculta, Fariña. Leonardo el Fariña. Marido de Yerine, que hay que decir. Marido de Qué Fariña. Mal gusto que tiene a la hora de elegir su peinado, su ropa, su vida. Fariña. Terrible. Sí, es muy las cañitas, ¿no? Esos rodetines que usan estos seres. Es de ¿sabes qué? Flojen con el rodetín. Rol secundario de narco, rol secundario de narco de película de Hollywood, ¿viste? El narco, que es el segundo de narco, ¿viste? Esas películas, por ejemplo, Blow, la que trabaja Johnny Depp, por ejemplo, bueno, tranquilamente, o sea, o un personaje secundario en Breaking Bad, por ejemplo, ahí sí, el cártel, uno con y un boludo además que necesitaba mostrarse yendo al programa de Susana con Karina Jelinek, casándose en el matrimonio rimbombante, comprándose, haciendo cosas, un menemismo total, comprándose una Ferrari, comprándose un Audi TT, que dejó $2,000 de propina, sí, un a uno le dijo Quiero que trabaje conmigo, le dijo. Toma, mamá, $3,000. Y no, le dijo el mozo. Entonces fue al auto y le puso guita en el auto. Esa cosa de merquero y además de mafioso berreta. De mafioso berreta y evidentemente, bueno, por ahí está sangrando. Pero bueno, me parece que es un problema que trasciende la una agrupación o una línea partidaria. Hay que ver cómo se sanea toda la política argentina, porque si sigue habiendo un sistema que necesita de tanto dinero para financiarse, y bueno, ese dinero va a terminar saliendo siempre de lugares negros. Sí, pero ahora igual el análisis que hiciste hoy un ratito antes, esto de la ética periodística, decís, nosotros estamos off the record, es off the record. Si yo le digo a un entrevistado, esto es off the record, hablemos, no te voy a poner un micrófono, no te voy a grabar. Si es off the record, es off the record, es la ética periodística. Ahí me hace un poco de ruido decir, bueno, la nata, vos dijiste que era off the record, ¿por qué después lo publicás? Sí. Si yo estoy hablando con vos en un bar y te digo, che, no, olvídate, acá no te voy a grabar, y hablo con vos y después te grabo y te saco en un canal, ahí fallé como periodista. Para mí, sí. Digo, veo ese punto de vista y digo, eso está mal. Eventualmente le podrías haber dicho después, che, mirá, te grabé y te voy a sacar. Sí, no, sí, sí. Y no, sí. No me saques. Y Farina dice, no, por favor, no me hagas eso. Por eso digo, hay que ver, también es cierto que si un periodista tal vez no hace eso, no consigue esas declaraciones. No, obvio. Pero lo que pasa es que no es, no se puede hacer eso para conseguir esas declaraciones. En realidad, cuando vos trabajás de periodista, vos te llega esa información. Si alguien te da unos de récords para que no lo publiques, porque vos obtenés información y después si la chequeás por otro lado, la publicás. Claro. Pero no es para decir, mira, te doy unos de récords, sí, vos quedate tranquilo, te metí la oculta, tomá. Porque eso es muy extraño, a mí me llama mucho la atención. Pero puede ser que a la nata no le importe nada. Lo que pasa es que nadie más le da unos de récord nunca jamás después de esto, también. Claro. Y nadie más le da a un periodista unos de récord en general. Sí, pero hoy estuvo aplaudiendo con los pies. Sí, tuvo su momento de gloria. Sí. Lo que pasa es que vivimos en un país donde ya no hay periodismo, sino hay dos bandos claramente enfrentados que operan, hacen operaciones de prensa uno contra el otro, uno contra el otro, uno contra bueno, el otro. Bueno, dijo eso, Fanny, dijo, no hay testaferros, hay operadores. Sí, bueno. Dijo exactamente eso, no hay testaferros, hay operadores. Pero hablemos del caso verdaderamente conmovedor de todo esto, que es... Por favor. Iliana Calabro. La escuché, Iliana Calabro está casada con uno de los, hablando de dientes para adelante, no sé si vieron una foto del maldito de Iliana Calabro, tiene como dos dientecitos así, y es una de las figuras involucradas en este tema, y ella estaba muy dolida, y entonces, ¿qué dijo? Le dijo, y ahora vas y le explicas a mi papá. Que Juan Carlos parece que es fanático de la nata. Sí, a mí me pasa algo con las mujeres, por ejemplo, Iliana Calabro o Jelinek. Hay muchas mujeres de no digo que sea este el caso puntual, pero muchas mujeres, de personas que delinquen o están, y ellas son como que, yo no sabía, bueno, nada. Ajá. Vivís con un tipo que de repente tiene una Ferrari de la nada y no te puedes hacer la pelotuda. Si claro. Estás viviendo al lado de él, tenés que ese mínimo detalle te hace pensar que en algo ilegal está, y por ende, si vos estás al lado, no quiere decir que tengas que ver con esa ilegalidad, pero sí, no te podés hacer la pelotuda y cuando saltan las cosas decir, yo no sabía, yo solo quería ser candidata por un partido italiano. Tiramisú al mediodía, tiramisú a la noche. ¿De dónde salía la plata para las vainillas? Y el alcohol que lleva el tiramisú, que lleva, no me acuerdo qué alcohol, pero es carito. Eso y un coñac, un coñac. Café, unos cremacios. Eso. ¿De dónde sale el dinero? ¿Calabromas pagaba eso? Eso no. Mismo, ¿eh? Y era un tiramisú de verdad, no el vegano que nos comimos la semana pasada. No. Y hablando de tiramisú y vegano y todo eso, tenemos que salir a vender. ¡Hay concurso! Hay concurso. Vamos a vender qué va a pasar en este programa rápidamente. ¡Yee! Vamos a tener comunicación en directo con Ana Carolina, que está en Nueva York, y vamos a hablar de lo que pasó en Boston y cómo se vive ahí, porque la tenemos en Nueva York. Comunicación en directo con Ana Carolina, que está en Nueva York, y nos va a contar de cómo se está viviendo lo de Boston ahí. Tenemos a un invitado de estelar que nos costó mucho conseguirlo. Una superstar. Sí, una superstar. Vendelo, ¿quién es? No, vamos a dejarlo. Sorpresa. Sorpresa. Y después tenemos más juegos, diversiones, un kilo de helado de Cadores, la promoción del taxi, todo. Taxis voladores, helados de ilusiones. Eso y mucho más en la hora doble. ¿Dónde pueden comunicarse con nosotros por las dudas? En un rato lanzamos la consigna, pero mientras... 4010-7157, 4010-7157, 4010-7157, o a nuestro Twitter, que es Twitter La Hora Doble, o a nuestro Facebook, que es www.facebook.com/Hora Doble. La Hora Doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Splendid, AM990. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Bien embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos, sos vos. La hora doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La Hora Doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá qué bien quedó. ¡Estupendo! ¡Viva! Arden las vías de comunicación con Laura. ¿Por qué estoy tan acartonado diciendo arden y esas cosas? Arde, papi. ¿Qué es la energía de LR4 sí, que sí. queda acá? Hay momentos que son así. De golpe me convierto en una especie de Guillermo Andino. Ustedes me avisan, ¿eh? Sí, claro, sí, enfócate tranquilo que te vamos a avisar cuando estés entrando a esa disco gay. ¡Eh! ¡Epa! Decimos que no. No diga nada de eso. ¿Por qué? Porque queda mal, queda como discriminatorio. No, y además, no, y además no puede hacer un juicio Guillermo Andino. Y además sería muy feo perder un juicio con Andino, ¿no? Es la más buena, Andino. Bueno, en fin. ¿Qué dicen las redes sociales? ¿Alguna cada cosa? Cada quien haga de su culo una pajarera, decía mi tía, y pateaba un adoquín y se iba para su casa. Muy bien. Como sea, nos dice, el mascarpone es recaro. Y ya nos está dando lástima como para que lo elijamos para que se lleve el sí. kilo de helado de Cadore de hoy. Sí, sí. Está Rupi Reina, nos está escuchando y dice, hoy me levanté temprano, no hubo siesta. A lo mejor ayer vi el para del masculino y hoy termino el lunes escuchándolos. ¿Que ayer hicieron para del masculino? Sí. Sí, sí, bueno, masculino. Félix, yo sí. y Matías Veleda. ¡Wow! Los machos, ¿sí? Y bueno, el uruguayolista masculino. El uruguayolista. Ayrton Sasso nos está escuchando y dice, Juá, ¿por qué no se mete en el pasaporte en el culo? Se ve que se sintió identificado con la frase. Ana Moire, en La Plata las panaderías están cerradas los lunes, las peluquerías también, creo que los curas tampoco atienden, igual me chupan un huevo. Los niños, me imagino un cuadro de Bregel, ¿no? Los niños, la calle se llena de niños y todo eso. Qué lindo, con el pelo largo. Sí, diciendo, comiendo fruta. Somos libres y juegan, así saltan al rango y andan con el círculo ese, con el palito. Dijo Bregel, ¿eh? Sí. Dijo Bregel. No, Miguel Noguera. Miguel está Noguera, stand-up. Lo de Fantino. Está haciendo stand-up en no, esa gente mira, no tiene nada que ver. No, son muy buenos. ¿Le podemos poner audio? ¿Le podemos poner audio? Por sí, favor, por favor. Las caras de la gente silencio, tratando de entenderlo. Silencio. Abajo lo nuevo. Cagar de playa. En fin, sí, iba paseando a su perrito. El perrito era muy pequeño y estaba muy feliz. El perro, de ser tan pequeño. Iba como por la calle muy feliz el perro. Y joder, no, pero ¿os habéis fijado que no? Es decir, que en ningún momento se impulsaba el perro con las patas, que solo restaba. De tan pequeño que era, podía caminar restando. En ningún momento, joder, clavaba la pata en el suelo y tiraba hacia atrás. ¡Es muy gracioso! Dios le permitía avanzar de pequeño que era, no está, sustrayendo. La gente no está viendo la imagen. Nunca impulsándose. Joder, pedir la cuenta haciendo un leve gesto de masturbación. Muy bien. Por favor, este la cuenta, por favor, la cuenta. Este tipo es un genio. No es una paja. Sí. Es hermoso ver los rostros de las personas tratando de entender. Podemos describir, no, que les dejaron de tomar la cara. No, y mirá ese brazo como Dalia cuando hace así, hace como huepe, huepe, huepe, ¿viste así ese chiste de Dalia del Salero? Sí, sí, sí. creo que Nicole Neumann se está fijando en eso. Qué lindo momento, qué gracioso. Bueno, les de la CB seguro. Volvamos. ¿Quieren volvamos. Jugar? Aplaudieron sí, por favor, queremos jugar. Bueno. Queremos jugar todos por un kilo de helado de Cadore. Cadore es nuestra heladería estrella que queda en Avenida Corrientes 1697 frente a Paseo de la Plaza. Entonces tenemos el ¿quién dijo quién dijo? ¿Quién dijo quién dijo de hoy? ¿El quién dijo quién dijo de hoy? Qué linda cortina tenemos. Yo creo que como la canción supera supera el nombre que le pusimos nosotros, a esta hora se tiene que llamar ¿quién es quién es? ¿Quién es quién es? ¿Quién es? Claro, sí, ¿quién es quién es? ¿Quién es quién es? El que dijo esto. Tener un solo Dios es de miserable. Habiendo tantos dioses, creer en uno solo es simplemente un exceso de economía. Bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con eso, ¿eh? Espero que la hayan sacado así. No la vamos a volver a repetir porque ya nos anduvieron criticando diciendo, mirá que yo me meto en internet. No, igual hoy hice unas trampitas. Sí, y de todos modos, ¿saben qué? Vamos a sortear. Los que acierten, los sorteamos. Así que no hay ningún problema. Ya pueden ir arriesgando a... La... Llamen ya mismo al 4010-7157, 4010-7157. ¿Quién es? ¿Quién es? Exacto, y también pueden comunicarse con nuestro Facebook, que es la hora doble, y con el Twitter, que es @lahoradoble. Fileto, ¿dónde pensamos ir hoy? Hoy quiero ir a un lugar que las personas bailan tango, que queda en Corrientes y en Córdoba y Tames. Los días lunes se juntan las personas ahí a bailar tango. Hay clases a las 8 de la noche y después se quedan en algo que se llamaría una milonga. En la milonga. Exacto. ¿Qué características tiene? ¿Sabes? No. Es un club, el Club Malcolm. Sí. De ahí sí. Lo tenés Villa Malcolm, sí, Villa sí. Malcolm, ahí se juntan y hay una milonga. Milonguea. La gente baila, milonguea hasta las 3 de la mañana, se quedan ahí un día lunes, algo que pasa creo que solamente en Buenos Aires. No creo que pase en otra ciudad del mundo que haya una milonga un día lunes a las 4 de la mañana. Mi hermana iba a una milonga en Phoenix, Arizona, porque mi hermana vive en Arizona. Pero Phoenix, no Arizona. hasta las 4 de la mañana. No, era como que a las 6 de la tarde se juntan y a las 9 y cuarto empiezan a bostezar. Digo, no doy más. Y a las 10:15, el que está en la calle es un loco ahí, es un loco desquiciado, un bohemio. Siempre pasé por ahí el lunes y digo, me gustaría entrar. Y ahora que tengo la posibilidad de hacer una nota, me voy a meter de una ahí para hablar con alguien de ese lugar. Está buenísimo. Fantástico. ¿Sí? Me voy ahí, chicos, chau. Por favor, nos comunicamos en un ratito nomás. Chau, Chi. Vamos con un tema, enseguida seguimos con la hora doble. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Thank you. estamos escuchando Los Mirlos del Perú con toda la psicodelia peruana. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Bien, volvemos con La Hora Doble, ¿eh? Mirá cómo soy Federico. Hola, soy Federico Simonetti y sé un montón de fútbol y otras cosas. Ajá. Perdón, me faltó decir que el tema se llama Sonido Amazónico. Ah, mirá, qué bien. Listo, es muy linda la canción. Seguí burlándote de Federico, dale. Sí, dale. Y tengo los ojitos... Disculpa que te hayan interrumpido. Sí. No, todo bien. Tengo los ojitos claros y hago muchos gestos con las manos al operador ahora mismo, pero hablo de otra cosa y no se da cuenta nadie. Ahora me estoy arrancando las cejas, mirá. Bueno, el señor Félix Buenaventura, quien les habló antes y abrió este bloque, dijo que tenía algo muy interesante para contarnos. ¿Qué nos vas a contar? ¡Re! ¿Qué nos trajiste hoy, Félix? ¿Quién es? En este programa maravilloso, ¿qué nos trajiste? Que lo echaron a Muni de Muni Topa. Le echaron a Muni. Le echaron a Muni. De la Muni. Le echaron a Muni. Recordemos, Muni y Topa. Muni y Topa es una pareja. Yo no hay por qué saberlo. No hay por qué saberlo. No, para nada. Muni es la chica y Topa es él. Y son como un dúo de animación infantil de hace años que trabajan en Disney, hace 10 años. Claro. Y cantan canciones. No sé si. Y ella está bastante buena. Sí, pero Topa estaba de antes. Yo no sé si Muni. No, ellos son amigos de la tele, de sí, pero ¿hace cuánto son amigos Muni y Topa? Muchísimo. Porque está el tema de por qué en teoría la echaron a Muni. Que está bastante buena, es un dato no menor. Sí, no, para nada. Pero las chicas siempre son como sensuales para los niños. Sí, Panam. Como bastante putitas, ¿no? Sí. Caramelito, que no sé qué habrá sido de... Caramelito, Panam. Sí, siempre es muy común. Flavia solía estar fuerte. Yuya, sin ir más lejos. Claro. Yuya, ex actriz porno directamente. Sí, totalmente. Y bueno, y ahora... Ex novia de Pelé, hay que salir con Pelé. Mirá que hay que tener estómago, porque nosotros hablamos de este que sí. Sale con Karina Selleck, pero no por feo, sino por garca. Tan garca, sí, Pelé, sí. Porque no conoces tanto por menores. No, bueno, está bien, está me muy solo, muy, no te preocupes. Que te cuento, y el tema es que aparentemente la movida fue porque ella salió en tetas y no le avisó a nadie en un pro. ¿Cómo? Por contrato, sí. Cada vez que te sacas el corpiño le tenés que avisar a uno. ¿Vos sabés parece que en Disney son muy malos. Sí. Entonces vos tenés que tener una vida como si fueras... O sea, esa chica es despampanante, pero no puede tener la vida de una chica despampanante. No, y o sea, y aparentemente fue por eso, porque... Ah, no, y la cuestión es así, vos firmás un contrato en el que no hiciste nada hot antes. Sí. Igual, perdón, me desdigo de lo que acabo de decir. No es que no puede tener una vida de despampanante, porque cualquiera puede tener la vida que quiera tener, sea despampanante o no. No puedes tener como una vida de adulto, no sos libre de tu vida. No podés beber en público, ni darte besos, ni... No puedes cantar. Sí. De hecho, no te pueden ver vomitando. No puedes emborracharte en un bar y salir del baño con el pene en la mano gritando. No, esas cosas no. Y aparte, tampoco puedes tener barba. ¿Eh? No puedes tener barba ni bigote. Porque no manejan barba. Walt Disney no dejaba que la gente tenga barba. Bueno. Era pognofóbico. Pognofóbico también, que tema. Tema muy interesante la pognofobia. Sí, hay que conseguir más. Tenés que aprender a decir pognofobia, que es la palabra correcta. Pognofobia. Pognofobia. Por eso. Para mí hay una O que te está salteando. ¿Vos decís pognofobia? Sí. ¿Ah, es así? Sí. Ah, yo pensé que pero lo pronunciabas... Es que la O la pronunciabas medio muda, vos hacías pognofobia. Sí, pogo. Tenés razón, fue mi culpa. Claro. Como pogo. Hola, soy Federico Simonetti y no me hago cargo de nada nunca. ¿Vos qué habías entendido? Pognofobia. Pero vos le dijiste... Mil disculpas, no, sí, mil disculpas, seguramente influí. Quiero los audios. Bueno, la quiero cosa las escuchas. Es que Muni... dijo, yo no hice nada. ¿Pero qué hizo? Tranqui. Pobre. Salute. Unas fotitos ahí en tu tía. ¿En dónde? Es lo peor es dónde fue. ¿Dónde? Pero esto, mira, que sirva para que los actores que están empezando no agarren cualquier mierda. Total. No agarren cualquier porquería. No piensen, bueno, empiezo haciendo esto y después me va a salir algo mejor. No. Sí. Sean, ámense un poco más. Sí, hay una rutina cómica de un comediante yankee que hablaba mucho de eso, de los actores pornos que se meten. Sí, voy a irme por la tangente. No, ¿sabes? No, vete, vete, pero... ahora vamos a dónde es, pero que hablaba justo de los actores pornos que empiezan a laburar, como dicen, no, pero ya la voy a pegar con otra cosa. ¿Y cuál, dónde? Y no funciona una de eso. No es que hay un momento en el que hacen el paso y vos decís, qué bien que le fue a Harrison Ford, no. después de claramente, sí. Contrato Anal, sí. 4. Los actores son muy fantasiosos. Claramente. Piensan, tienen esa ilusión como, sí, sí, seguro que me van a ver abrazando, sí, esta mayonesa, sí, y me van a ofrecer el papel de mi vida. ¡Eso no pasa, Giles! ¿Y cuándo le decimos a Fileto lo del programa de concurso? ¡No! ¡No! Es muy fuerte. No, y bueno, encontraron justo el videíto de que había hecho, que se llamaba Contratos en Red. Contratos en Red. No, Contratos en Red no. ¿Cómo era? Contetas en Red. ¿Cómo era? Conflictos en Red. Conflictos en Red. Ese video. Que fue lo que le terminó pasando. El casting. Sí. Fue lo que pasando. Mirá qué vuelta que le dio. Termina teniendo Conflictos en Red, la pobre mira mujer. ¿Qué? Pero que era del 2005, sí, y en realidad la movida fue porque no ella no lo aceptó, no se hizo cargo, como que dijo, no, nunca aparecí en tetas en ningún lugar. Yo lo vi ese, está el video, creo que lo subieron en su momento cuando, sí, se salió, creo que se conoció el año pasado, y sale ella diciendo tipo, porque era un casting, pero además tenía que hablar como medio cachondo, no era gran cosa el casting, no mostraba, claro. Creo que mostraba en un momento en algo. Parece que trajimos una noticia vieja. Hoy la echaron porque hoy terminó el contrato y toda la movida. Hoy dijeron, vamos cada uno por su lado. Y qué sé, bueno, yo. Moni, si querés venir acá a la Hora Doble, te hacemos un lugar. Sí. Vení, si querés, en tetas. En la falda de Felipe. Lo que quieras. No hay ningún problema. Acá la Hora Doble está abierta para ti, Moni, sí. Si no tenés laburo, acá. ¿Para qué? Y lo de lado te podemos conseguir por semana. Pero ¿cuántas fotos de verano hay de Topa en tetas y nadie le dijo nada? No, eso. Claro, ahí queríamos llegar. Ahí queríamos llegar. Buenaventura. Sí, sí, qué fierito, ¿no? Ahí queríamos llegar. Pues canta muy bien Topa, eso es lo que... Como un dato que no aporta nada, quería decir eso. Bueno, perfecto. ¿Tenemos alguna frase más? ¿Cómo viene el concurso? ¿Estamos en... ¿El está concurso? ¿La gente se está comunicando en masa o...? Más que masa, por harina, agua y sal. Por ahora. Por ahora. ¿No tanta gente? ¿Habrá que tirar otra pista? Antes, hay gente que está confundida. Ajá. Pero hay gente que está muy acertada. Ah, mira, por ejemplo, a ver, ¿qué, ¿tenemos otra frase? Sí. Tenemos otra frase. De repente le preguntaron a esa persona, ¿quién es? Le preguntan a esta persona al pasar por la calle y le dice, ¿usted qué le recomendaría a los jóvenes que intentan hacer la carrera que usted está haciendo? Uh-huh. Y él contestó, disuadirlos. Una típica respuesta. 40.107.157 es el teléfono, ¿cómo se decirlo si no? 40.107.157. 40.107.157. Comunícate y llévate ese kilo de helado de Cadore a tu casa. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que los gustos los elegís vos. En el Facebook. facebook.com/hora doble sin la hora doble nada más. Sí, Twitter @la hora doble. Perfecto, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más La Hora Doble con Nana Carolina y con nuestro invitado que no vamos a designar porque nos costó mucho de producción conseguirlo, y con el móvil de Fileto que se fue a una milonga y con el kilo de helado de Cadore y ya, espero que se den. Tropezarás dos veces con la misma hora. La Hora Doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Espacio Publicitario. Llegó a la Argentina el taxi.

soldiers knew the college. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth in the fire. Lock pants by James. Slides will take you higher. Monty keys and drums. Take your pick, turntable, or a band. Lord, if it ain't Chuck D, Jam Master, you know what? They losing. Cause we got a PhD in advance by Jim Lucas. Keep the body moving, just like I told you. Keep the old school joint for the true folk soldiers. Musicology. Band. Ah, get back! Move, get back! Don't you touch my stereo. These are my records. Bueno, era Prince Musicology lo que estábamos escuchando, ¿eh? Y ahora veo toda una parte que rapea y mete negros y todo. Quiero agradecerle a la gente de Lo Mejor de los Medios, sí, que son hiper fanáticos de la radio y están todo el tiempo bajando programas y subiéndolos y tagueando y estando en internet y comunicando un montón, que a partir de la semana pasada empezaron a subir también los capítulos, podríamos llamarlos, sí, los sí, programas de La Hora Doble. Así que gracias a la gente de Lo Mejor de los Medios, que son un amor. Son los fascículos para coleccionar, es sí, lo que podremos decir. La gente se está comunicando a 40.107.157 y está acertando mayoritariamente quién, ajá, es el personaje de quien hablamos, que ya tiramos dos pistas. Sí, también sí, pueden también pueden comunicarse al el Twitter, que es arroba la hora doble, o en el Facebook, que es hora doble directamente. Uh-huh. Estamos por Splendid AM990 y también lo pueden escuchar por internet en www.splendid990.com.ar. Esta es toda la frecuencia y nos pueden seguir escuchando este maravilloso programa cuando estamos por hacer la segunda hora de programa. Consternada la gente ha respondido por el tema de Disney, se ha movilizado masivamente. Sí. Tenemos un mensaje diciendo, no puedo ahora en la mesa de casa, es un velorio porque echaron a Mooney. ¿En serio? Echaron a Mooney y tenemos miedo de que esta política de despidos en Disney se mantenga, ¿verdad? Que se mantenga, sí, y que empiece a haber un rigor, un exagerado rigor y un verdadero éxodo de personajes y despidos a personajes. Ya, ¿no? Ha habido. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos Charo López había el primero. ¿Qué casos? ¿Casos de personajes que hayan echado? Sí, tenemos una de, bueno, una de las ardillas de Chip y Dale fue echada. ¿Por qué? Dale. ¿Dale? Sí, Dale. Ah, y era mi profe. Bueno, tengo, lamentablemente parece que Dale en el momento que firmó que no había hecho nada, parece que hay fotos de Dale corriendo desnuda en un bosque. Ah. Y bueno, eso la comprometió muchísimo. ¿Ustedes hace mucho tiempo que no ven a Dale? No, y ¿sabes qué es lo que más me llama atención? Que los bailarines strippers también se llamaban Chip and Dale. Y mira, el tema de la... fabuloso tu poder de... Tu aporte en general. No, tu poder de... Eso. El poder que vos tenés, tu poder oculto. Debo tener algo... De relacionar no, cosas. Hay gente que no se mueve cosas con la mente, otros tiran rayos congeladores. Y Félix tiene el poder de la asociación libre. Sí. Pero y también podríamos hablar de la desnudez de la mitad para abajo del Pato Donald. Es un tema que no... Es terrible, porque aparte... Es curiosamente es como queda más enfatizado la desnudez, ¿no? De la cintura para abajo. Vamos a seguir con la investigación. Tenemos el móvil al aire. Está. Como usted quiera. Está fileto. Me gustaría que nos empiece a tirar pescado cuando le gusta lo que decimos y un latigazo cuando. Perfecto, me gusta muy bien. No, entendemos que el tiempo es tirano. Está fileto, ¿estás en línea? Fileto, ¿estás al aire? Hola. Estoy con Luciana Valle, que es la organizadora de esta milonga que estamos acá en la calle Córdoba y Tames. La milonga se llama El Motivo. ¿Cómo está, Luciana? Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Sabes que vine acá porque paso todos los lunes y digo, ¿qué pasa acá? ¿Nos puede decir qué pasa acá los lunes? Los lunes acá hay una práctica de tango que en mayo va a cumplir 9 años, que se llama El Motivo. Hay clases de 7 a 10 y de 10 a 2 de la mañana bailamos tango. Como puedes ver, si te asomás, mucha gente joven. Mucha gente que está muy lindo, muchos profesionales como él y como un montón de gente que está acá. Ahora va a haber un showcito, una pareja amiga hermosa que baila y nada, un montón de gente joven que baila tango y que se junta los lunes a bailar un horario tempranero de 10 a 2. ¿Hasta qué se quedan bailando hasta las 2 de la mañana? 2 de la mañana acá. Mucha gente sigue después a otro lado. Nosotros es una práctica que va de 10 a 2. ¿Hay un after tango en otro lugar? Sí, en realidad el tango va hasta las 5 de la mañana, las milongas duran hasta tipo 5. Esto es una práctica que tiene una característica de ser algo un poquito más informal. No hay... Los tangos se pasan uno tras del otro, no hay cortina entre orquesta y orquesta, y es una onda más informal donde la gente se conoce y se invita a bailar con códigos un poco más relajados que en una milonga. Total. Vos dijiste que hay un show. ¿Cuál es el show que baila? Va a bailar una pareja de dos bailarines muy copados que hoy exhiben, y va a haber una pequeña banda que va a tocar un tanguito así improvisado. Todos los lunes hay diferentes parejas y hay un DJ que invitado, que es el que está pasando la música en el escenario, que lo ves ahí con su compu, todos los lunes. El DJ de hoy es Orlando Corrado y hoy bailan Natalia Lewinger y Pati Pedro Ferías, que son unos bailarines preciosos. También me di cuenta que hay muchos extranjeros que vienen a bailar tango. Sí, hay muchos extranjeros que vienen a bailar tango y hay muchos argentinos que bailan tango. O sea, este es un lugar que reúne a los extranjeros con los locales. Este es un lugar que tiene la característica particular de juntar a mucha gente del ambiente del tango profesional y amateur y a la gente extranjera que viene a bailar a Buenos Aires, que es mucha. Y si la gente quiere aprender a bailar Sí, viene 8:30, que hay una clase para principiantes y para intermedios con nosotros, con los profes de la clase. Está bien. Y una pregunta, ¿se van a los que toman alcohol? ¿Se emborrachan para bailar tango? No, o bailan? La gente del tango es muy tranqui. Muy tranquila. Muchos, si mirás las mesas, hay mucha agua mineral, mucha gaseosa, capaz que hay un fernet, capaz que hay una cerveza, pero la gente, pues la ves, están bailando. Es un ambiente riquete sano el tango. La gente viene a bailar y a pasarla muy bien. No es un ambiente que tenga... No sé, una onda reviente, nada que ver. El tango tenía fama de reviente. Sí, pero antes. El tango es un baile súper popular, lleno de gente muy común. Te podés encontrar con un pie de 18, con un tipo de 60. Ya no es ese ambiente marginal porque dejó de ser marginal y es sumamente popular. Si yo tuviera un hijo de 18, preferiría que baile tango y no que vaya a una disco. Con eso te digo todo. Perfecto. Me decís que ahora vos tenés que subir a hacer un show. Yo tengo, vas a escuchar una cortina musical que dice que te quiero presentar la noche y a la gente que va a bailar. Te podés quedar y mirar el show y si querés después charlamos de nuevo. Gracias, perfecto. Sí, lo escuchamos perfecto y claro. Bueno, ¿querés hacerle alguna pregunta o la dejamos que se vaya? No, si se tiene que ir a presentar, que vaya y después le hacemos alguna pregunta, que acá nos surgieron muchas curiosidades. Dale, perfecto, voy a quedar a ver el show. Súper. Dale. Excelente, te hablamos después, chicos. Dale, gracias. Sacá fotitos. Chao. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe. Tu programa favorito. Tenemos un integrante de la pandilla en Nueva York, porque somos gente muy viajada, hablamos antes de España, después en un momento la sacamos de Londres, pero ella se mueve y ahora está en Nueva York, porque es así, porque el mundo le queda chico a Ana Carolina. ¿Está del otro lado? Estoy del otro lado. Perfecto. ¿Cómo estás escuchando? ¿Estás recibiendo todo bien? Hay como un delay. Tenemos un delay. ¿Se está escuchando bien o más o menos? Recibo todo bastante bien. Hay un pequeño delay, hay un pequeño corte, pero es la diferencia. Perfecto. ¿Me preguntás a mí o la gente que escucha la radio? No, a vos te estaba preguntando. Ana, contame, ¿cómo estás? ¿Estás en Nueva York? Upa. Bueno, tenemos problemas. Estamos así con algún problema técnico. Nosotros no te estamos escuchando nada, por eso. Yo creo. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno. Bueno, perfecto. ¿Qué, estás en Nueva York? ¿Qué pasó con esto de los atentados? ¿Cómo está todo ahí? Sí, subió la paranoia de rojo a verde con pintita naranja. ¿Y eso en qué se manifiesta? Igual todavía está... Es muy pronto y nada. Bueno, se está cortando está toda la... Bien. Se está cortando toda la comunicación, entonces, ¿eh? Vamos a probar a hablar en un ratito, Ana, que se está cortando todo. Bueno. Dale. Me parece perfecto. Beso. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Espacio Publicitario. Hola, ¿qué tal? Buenas. Llegó Buenas Razones, Splendid 990. Siempre nos preguntamos, ¿para qué? ¿Cuál es el porqué de la comunicación diaria de la radio? Bueno, hacernos compañía. Así que los invitamos todos los días a las 11 de la mañana a compartir una hora de radio aquí en Splendid 990. Soy Nacho Riveroli, los espero. Buenas Razones. Con la conducción de Ignacio Riveroli. De lunes a viernes por Splendid. AM990. Todas las voces. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La Hora Doble. Humor. Físico. Señora Norma, la magia, ¿eh? La magia de la radio nos permite tener un invitado de lujo, como decirlo, de lujo. Alguien que nos costó tanto conseguir, un amigo de la casa, pero no por eso menos importante, no vamos a desmerecerlo. Porque sea amigo, no. No, para nada. Es lo más importante y es uno de los comediantes más importantes que tiene hoy en día el circuito del stand-up en Buenos Aires, en la Argentina, ¿por qué no? Porque también tiene proyección latinoamericana, o al menos hispanoamericana, porque también estuvo trabajando en España. Me atrevo a decir más que Miguel Noguera, así que toma, sí, Fantino. Sí, hoy en día no fue a lo de Fantino porque venía acá y entonces lo tuvieron que llamar a Miguel Noguera en lo de Fantino y no le entendieron un solo chiste a Miguel Noguera. Está con nosotros nuestro queridísimo amigo de la casa, Guillermo Celsi. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias, un placer estar acá. Muy bien, muy bien. Estuve una vez en lo de Fantino. ¿Estuviste en lo de Fantino? Estuve en lo de Fantino y competí con Fantino. ¿En qué? En stand-up, en una extraña disciplina. ¿Y le ganaste? No sé cómo fue el puntaje final, pero habíamos ido con... ¿Cuál es su gracia? Que en ese momento fue medio suplente. Vino Gianelli y Hugo Martín. Y competimos contra Cayetano, Fantino y Laura Oliva. ¿Y? ¿Cómo fue eso? ¿Hay tapes? Ahí sí hay algo de eso. ¿Pero qué competimos? ¿Cómo era la competencia? ¿De qué se trataba? Era como... Se llamaba animales, no sé, fuga a la medianoche, algún una cosa tipo así. De tipo de animal. Sí, sí, ¿no? Mirá el lobo mientras yo hago algo distinto. Entre gatos y medianoche. Entre gatos y medianoche. Sí. Lo que sí me cayó muy bien Fantino, cosa que en la televisión no me caía bien. Ajá. Personalmente me pareció muy agradable, hasta me dio ganas. Y ganas de besar, no sé, qué sé yo. No, porque vino después, se me puso a hablar y esa gente que no era en el aire nada más la buena onda. No, claro. Y nada, fue como pasaba uno, pasaba el otro, era competencia así media bro. Ah, estuvo Rocco también jugando para ellos. Jugando. Rocco jugaba para ellos. Rocco estuvo el otro día. Usted, Guillermo, ¿usted sí es como un poco a prueba de balas? Puede hacer su show en cualquier lugar, ¿no? o es así como de esos comediantes ya un poco meticulosos, como acá sí, acá no. ¿Es verdad lo que ha sido y ahora ya? Cuente usted. Me han definido como a prueba de balas, pero algunas balas me entran, ¿eh? Claro. Algunas balas me entran. Pero es verdad. Ayer casualmente fui a un evento. Sí. Y... ¿Cómo laburas ese evento? Un domingo a la medianoche. Bien, bien, un evento entretenido, pero en un momento me pasó con una chica que me hablaba muy fuerte, muy fuerte, y nada, la empecé a joder, bueno, Alejandra, callate un poco, qué sé yo, ¿verdad? ¿Ebria? De golpe, ¿Ebria? No, creo que estaba bastante lúcida en lo que se puede pedir de ella. Y en un momento me dijo, tengo dos títulos. No sé de dónde vino. Pensaba que era un show de impro. Sí, pensaba, estaba convencida. No, tengo dos títulos como universitarios. Yo pensé lo mismo. Yo en un momento dije dos títulos y después... Y no sé de dónde salió y me empezó a hablar de que era visitadora médica y manicura, no sé, dos títulos que qué sé títulos yo. ¿Títulos de manicura? No sé de qué. Tecnicatura, yo supongo que sí. Si Cristian tiene su diploma de secundario, yo creo que... No, y lo bueno es que con esas dos puede hacer un máster y unirlas y ser visitadora manicura. Sí, visitadora manicura. Médica de uñas. Sí, pero... Medicura, también conocida como medicura. Nail doctor. Pero la gasté un poco, pero me fui herido. Me fui herido de esa fiesta. ¿Por qué te parece que a veces está cuando uno hace un show, hay uno que siempre quiere llamar la atención? Y es que, en realidad, uno, el comediante, es un intruso ahí. O sea, la fiesta, las reuniones, que yo... Ya cada uno tiene su lugar. Está el cómico, está la llamativa, está la loca, está la ebria. Y bueno, qué sé yo, hay mucha gente que se siente invadida en su protagonismo. Totalmente. De una fiesta. Y hasta muchas veces yo lo entiendo. Hay gente que hace rato que no se ve y tiene ganas de hablar y no escuchar un boludo contando chistes. No, y claro. Estándar. Usted como... Y bueno, pero bueno, yo defiendo mi gremio. Obviamente. Usted, Celsi, va a un casamiento porque se casa un pariente suyo, real. Sí. Y aparece un cómico. ¿Cómo se siente? ¿Es la puta madre un show o lo disfruta? Sí, digo la puta madre un show. No siempre. No me ha pasado encontrarme con cómicos. Me encuentro por ahí con magos. Me pasó hace poco uno que era un... que hacía como unas danzas circulares. Danzas circulares. Danzas muy buenas. Circulares. No, sufro con él a veces. Sufro con él. Este que era danza circular fue bastante mal, porque no sé, la gente era muy participativo, demasiado participativo. ¿Pero era una danza solemne? No, era no entendí lo que era. No, ponía unos temas y nos teníamos que agarrar todo de la mano y para un lado, para el otro, tipo. Ah, con todos, o sea, era incluyendo con todo, sí. No, yo pensé que el tipo bailaba solo, el ¿no? El tipo cuando apareció dijo, bueno, voy a pedir que todos se levanten, ya lo queríamos matar. Uy, claro, con juegos, cuando viene con los juegos y la interacción, ¿no? Sí, algo claro, para que la gente se conozca y participe. Compartiremos miles de cosas con juegos y amigos, y ahí es una Para mí lo más divertido en ese caso es que, bueno, venga alguien para que todos lo caemos a patadas. Bueno, ahora me pueden cagar todos a patadas. Y ahí creo que estaríamos todos contentos. Eso creo que además ayuda al objetivo que tiene, seguramente tenían los círculos, que era unir a la gente y todo eso. Encontrar un objetivo común, pegarle al del evento. ¿Qué preferís a la hora de un evento, a la hora de elegir un show para vos? O sea, si vos tenés que estar en un casamiento del lado del público, ¿qué preferís ver? ¿Preferís un cómico, un mago, un bailarín, un cantante? Una odalisca. Odalisca. El show de odaliscas para mí siempre siempre rinde. Es cortito, no puede durar mucho además. No, vi uno que era de largo, odaliscas, y salimos todos a bailar. La verdad que la pasé, a mí el baile árabe me puede. Sorprendió. Me puede. De hecho, una vuelta estaba en Sarkis, un... Sí, hay un bar. Y una vuelta apareció una odalisca y me sacó a bailar a mí, yo estaba contento, la gente se ponía colorado, qué sé yo. Y yo la verdad que estaba muy contento. Un ombliguero. Muy contento. ¿Cómo ves un show de odalisca cuenta chistes? Mirá vos, no se me había ocurrido. Me parece que puede ser muy bueno. En no, serio. Pero ironías aparte, creo que es una excelente idea. Sí, podría ser. Porque la musiquita te sirve de remate. Sí, ¿no? tiene mucha percusión. Sí, totalmente. Tiene mucha percusión como violenta la música. Claro, se acerca la odalisca, ¿en qué se parece? Sí, totalmente. ¿En qué se parece un beduino con un camello? Con un camello. Estaría bueno que hablara con acento, además. Así, con un problema, como decimos. Así, ¿qué se pasa? Una cosa media árabe. Qué lindo todo. Y llega un momento que Celsi escribe un libro. ¿Qué? ¿De qué trata el libro, don Celsi? Bueno, justamente... ¡Cuéntenos, don Celsi, hombre de campo! ¿Cómo le va, doña? Doña Charo. ¿Cómo hacen? Bueno, casualmente me empezaron preguntándome de unas partes que el libro casi lo hace único en relación a otros libros de stand-up que hay que hay en el mundo, ¿no? Que habla de la cuestión de eventos. ¿Nacionales hay? ¿Hay otro libro nacional? No. ¿De escritor nacional? Creo que no. Hay uno que es como un librito que yo no sé si entra. Que es como el vademécum. No sé si se encuadra que... pero bueno, no me gusta hablar de la competencia. Lo hablo yo, no se preocupe. Hay como un viejo libro de Guarnerio de hace 1000 años, que es como un libelo de papel casi de fotocopia. Y después está el de Dan Truckman, ese horrible. Que ni pierda el tiempo en ese libro. Ni pierda el tiempo en ese libro. Es un libro de técnica de stand-up. Tiene técnica. El mío, sí. Es una técnica para armar, para pulir, para comprender ciertas cosas del stand-up, y también tiene mucho trabajo del público. Sí. Tiene improvisación también con el público. Si me permiten, perdón, he leído, como nerd fuera del closet con todo la materia del stand-up, creo que es el libro más completo que he leído en inglés y español, voy a decir, ¿eh? Mira cómo me la juego. Mira el nerd que salió del closet. Dentro de los términos del stand-up, me parece que es como que agarra de una manera bastante práctica otras cosas. Para un stand-upero argentino creo que es el más ideal, el que más completo, digamos, que tiene que agarrar un primer libro, me parece que ese es el más claro. Es como primer libro. Si yo soy fan del stand-up, ¿me sirve? O si yo quiero hacer stand-up, ¿me sirve? Y si sos fan del stand-up, te va a gustar el libro. Si quieres hacer stand-up, obviamente, desde ya está dedicado a esa gente. Sí. Pero si sos fan del stand-up, te va a dar ganas de hacerlo. Lo vas a ver un poquitito más... Más humano. Accesible, sí. Claro. Más humano, además, se ve como... Más humano. Es como que uno ve la bambalina, lo que pasa en el trasfondo. Lo que explica un poco que, digamos que... No es que llegan o no es que se mantienen los más cómicos, sino lo que más laburan en eso. Uh-huh. Muchas veces el cómico de la oficina es cómico ahí y, bueno, y se piensa que si es gracioso ahí, se sube el escenario y lo mismo, y no. y hay gente que no es graciosa en la vida, y he visto media parca, y eso lo explota bien, lo labura bien, labura, insiste y se hace rico y famoso. Eso te iba a... Como Muni. Eso te iba a preguntar. Que le echaron porque tenía bigotes también, quiero aclarar. ¿Sí? Te quiero aclarar algo. En las tetas. Tetas bigotudas. En Disney no se puede usar bigote porque Walt Disney tenía bigote. De hecho, Leonardo Greco se lo hicieron afeitar a propósito. Ah, ¿era por eso? No era por la barba. No, por la barba. Era solamente el bigote. No sé si la barba también, pero es porque Disney tenía bigote y es el único que podía tener bigote en Disney. Pero hay personajes de Disney que tienen barba. No, la gente que trabaja, empleados, conductores y eso. Soy un especialista en el tema. Sí. ¿En serio? ¿En serio o no? No, pero me siempre me llama mucho la atención esas cosas así medias nazis, hipercatólicas. Sí. De hecho, hablando de eventos, hay una anécdota que no sé si es un mito, que es más, que algún oyente me corrija. A ver, me la han contado varias veces, de Pacho y Pablo, que fueron a hacer un evento a Coca-Cola. Ajá. Y creo que Coca-Cola es más o menos el Opus Dei, pero con gas. El Opus Dei, pero con sabor refrescante. Y dice que le dijeron, no te metas con la gente, no te metas con los gerentes, no jodan a los gerentes, qué sé yo. Y salieron, y en un momento del show empezaron a joder a los gerentes, y todo el mundo se empezó a cagar risa y le dieron palo. Cuando se bajaron... fueron los gerentes y delante de Pacho y Pablo echaron a la persona que los contrató. Así, sin medir palabras, lo echaron. Así. Es un, se habla, no sé si es cierta, no. Yo la he escuchado varias veces. Podemos decir que es malo Coca-Cola ahora, sí. Si vos sabes que tu jefe no le gusta que se meta con esto, no le gusta que hable de esto, que no baje al público, que no saque la personalidad de ley, llamás al evento a Pacho y a Pablo, claro, merece que te despidan. Bueno, pero los gran personaje controversial es el organizador de eventos, personas que yo no creo que nadie nace organizador de eventos. Nadie. Excepto Aníbal Lagarchone, ¿no? Sí. Lo que pasa que también está esa cosa del humorista y los límites, ¿no? O sea, me ha pasado en eventos de judíos ortodoxos que de ortodoxia que te dicen no va a haber mujeres. Sí. Y no puedes hablar ni de sexo, ni malas palabras, ni esto, ni lo otro. Entonces, bueno, ¿y para qué me contratan? Claro. Aparte, uno necesita el dinero y dice que sí. Y va y después va y rompe. Lo que pasa es que digo todo que sí, después voy y los cago. ¿Qué busca que contrate evento? Ese es el tema. Esa es la mejor manera igual de laburar. Mi hermana también, como actriz, cuando mandaba las cosas, decía, sí, yo digo que sé hablar francés, todo. Después, bueno, ahí cuando estoy... Después, más o menos. Batateo. Claro, le preguntás, pues siempre va. A ver, digamos, alguna situación hay que salva las patatas, en general. Nadie se me ha quejado después. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un tema y después seguimos hablando un poco más con Guillermo Celsi, que vino a visitarnos. ¿Un tema árabe? Ay, ojalá. Ay, no lo tenemos. No, a uno de los míos. Si no me lo has dicho. Volvemos en un minutito más con la hora doble. In our bed. Eso es los Yeyes haciendo Sacrilege, que es el nuevo disco que van a sacar ahora, que es increíble. Y ya los anteriores también están buenos, en especial Show Your Bones. Eso es todo lo que voy a decir ahora. ¡Uno, dos, uno! Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Seguimos con la hora doble, con curiosidades, tenemos también, buscamos todos los días curiosidades, pequeñas cositas, ¿y qué curiosidades nos trajiste hoy, Felipe? Yo les traje unas que estuve viendo, hicieron un análisis de saliva con el que descubrieron, o sea, lo voy a decir de vuelta bien, lo que están haciendo ahora es un estudio con el que analizándote la saliva pueden descubrir si vos sos una persona decisa o indecisa. Muy bueno. Muy grosso. Principalmente porque te dicen, che, ¿querés que te lo hagamos? Y, ay, no sé. Y entonces ahí como que te redicen. ¿Con tu manera de escupir? ¿Qué cosa? No. Yo pensé que en eso, ¿te das que... cuenta si sos deciso o indeciso? De, ¿en cómo escupís? El indeciso escupe cuando habla. Como... claro, el tartamudo y todo. También está que baja la salivita y la sube. ¿Lo hacían eso de chicos? Que era como, ¿escupo o no escupo? La trago. ¿Escupo o la trago? Sí. ¿Cuándo lo hiciste? La semana pasada. Sí, sí, claro, claro. Yo alguna vez lo vi. Cada tanto lo hago. Es como lo que me quedó de la línea. Yo voy a comer y me lo subo de vuelta. Es muy gracioso. Con el resfrío también. Con el resfrío también en su casa. Sí. Ese es muy... ¿Y quiénes están haciendo esto? Unos señores de Japón. La analista. Okay. Sí. No, sí, y la cosa se llama cortisol, analista del sistema de Japón. Igual, periodísticamente, cuando vos no sabes qué decir en estas circunstancias, decís, es un estudio de la Universidad de Massachusetts. Y listo. Sí, ¿viste? La que es siempre en general, funciona. No, pero es un estudio de Estados Unidos, creo. En el MIT. Nos está escuchando nuestro querido amigo Julián Lucero, también conocido como el pelado de Cualca, y dice que le hace reír mucho nuestro invitado de hoy, que es Guillermo Celsi, y él dice que es el mascherano del humor. Gracias. ¿Qué significaría ser el mascherano del mascherano humor? Porque es... obviamente que yo no entiendo. Mascherano es un jugador de fútbol que es muy aguerrido, un todoterreno, juega de 5, juega en el medio de la cancha, todo el equipo pasa por él, es como que lo pones en cualquier ante cualquier rival y él siempre se la banca. Viene con esto de el todoterreno. La fantasía que uno tiene que ser si es todoterreno. Claro. Humor 4x4. Yeah. Escúchame, no, que también estabas hablando vos de googlear enfermedades y que cometiste esa atrocidad. Que todos la hemos hecho alguna vez y que los médicos te dicen no sea goma. Porque a mí me pasó una vez que directamente dije, tenía la lengua un poco blanca y puse anemia y decía anemia HIV. Pero así directamente fue como, ok, entonces listo, no lo voy a. ¿Sabes que yo te iba a decir lo mismo? Sí. Te vi cara. Cara de anemia HIV. No, y que digamos, hay un estudio con el que, bueno, Google, como tiene Analytics y todas estas cosas, que saben exactamente todo lo que hay Google. Googlea a la después gente. Después te estuvieron persiguiendo. Claro. Publicidad desde hace de lentejitas. No, y lo que hicieron es básicamente agarraron y vieron las cosas que googlea, las enfermedades que googlea uno en verano y las que googlea en invierno. Ajá. Y es muy curioso. En realidad es como que desciende muchísimo lo que googlean de, digamos, por ejemplo... Se googlea 40% menos de anorexia y bulimia cuando viene verano. Es como que la gente no se preocupa tanto por eso y dice, necesito estar bien, no me interesa. No me interesa, no me interesa si lo soy. Sí. Cáncer de piel se googlea también. Sí. No, yo lo he googleado, a ver, me pico lunar, cáncer de piel. Sí, ¿ah, sí? Pero el aloe. ¿Eh? El aloe. El aloe vera cura todo. El aloe mata todo. Le sale un estigma, aloe vera. Bueno, tenemos un kilo de helado que vamos a regalar de Cadores. En Corrientes al 1697, nuestra heladería amiga, a quien acierte a qué persona pertenecen las siguientes frases. Ya hemos mencionado dos, y Charo López tiene una tercera, ¿verdad? Sí, tengo una tercera, una anécdota voy a contar. Resulta que nuestro personaje de hoy del... ¿Quién es? Va el tipo a Rosario, ¿no? Y está en un... hotel, claramente él no va a los hoteles como los que nos lleva Gabriel Grosval, porque es otro tipo de artista este. Entonces el hombre estaba en un hotel y parece que había problemas con la canilla. por la canilla, y no salía agua. Entonces llama a la persona, que es al encargado, al conserje, y dice: ¿qué pasa? Tengo un problema con la canilla, pero es que el problema es que no sale agua. Y él le contesta: el agua está saliendo con escrúpulos. Mirá, ah, muy bien. ¿Quién es? Una persona muy elegante, ¿eh? ¿A dónde pueden comunicarse con nosotros a ver si aciertan y se ganan el kilo de helado? Al 40.107.157. O podés hacernos una mention en Twitter en arroba la hora doble o www.facebook.com/horadoble. Tenemos a Fileto en la milonga. Fileto, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás, Federico? Muy bien, muy bien. ¡Me alegro! Muy bien, ya veo que la milonga está haciendo efectos. ¿Y sí, qué? Acá hizo efectos, estoy muy bien. El show sigue, voy a hablar con otra persona. No sin antes comentarte, ¿qué dijiste de mí con respecto al programa de televisión de los sábados? Porque me llegaron muchas menciones y me dicen que hablaste mal de mí, ¿es así? Jamás, jamás, sería incapaz. ¿Te deberías hacer tan sí. cobarde y no. decirme algo? No a la... Jamás te lo diría en persona. No, lo que dije es que estábamos mencionando el caso de Muni, que la despidieron por tomar un trabajo que ella había hecho un casting para ese trabajo y que al final del trabajo no se sabía si le convenía. Y hice una bromeada respecto a un integrante de este equipo que está trabajando en televisión en este momento. Ah, esa bromeada me gustaría que me la hagas en Habana y Segurola. Y me la bromeada ahí. Perfecto. Bien, acá estoy con Alejandro, que es una persona que trabaja en este lugar. Primero, adentro está llena de gente bailando tango, hay un show, y como bien decía Luciana antes, está el show, y el show va a durar media hora más, pero me llamó la atención que hay una persona que está en la puerta, que es la que cuida los autos, la que cuida el acceso, se llama Alejandro, y es el que ve entrar y salir gente en todo momento. Ajá. Entonces me parece interesante que Alejandro nos pueda contar. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué buena Buenas burra, noches. Estamos en Radio Splendid, estamos en vivo. Alejandro me decía, veo entrar y salir gente en todo momento. ¿Qué tipo de gente viene a bailar? Mira, últimamente con la movida del tango viene mucha gente joven. Los miércoles también hay otra movida del tango que se mezclan todas las generaciones y bailan todos con todos. Y hay días básicos que se mezclan, están armados sus grupos, entonces hay gente que cada día tiene su gente exclusiva, ¿entendés? Me decías, Luciana, que ahora el tango es más sano, que ya la gente, porque antes al tango se lo asociaba con una droga clara, que era la cocaína, ahora no, ahora es más sano, la gente toma 7-Up, yo veo que toman 7-Up, que yo veo acá afuera, veo que es más tranquilo y más sano. La gente sale a las 2 de la mañana. A comparación de lo que yo trabajo los fines de semana con los pubs. Esto está mucho más tranquilo. ¿En los pubs en dónde, por ejemplo? Acá por Palermo. Ah, no quiere dar nombres. Y la gente se emborracha mucho más. Muchísimo. Bien, Alejandro acaba de hacer una cara. Muchísimo. Muchísimo. Bueno. Vienen muchos extranjeros. Sí, ahora igual la temporada baja. Temporada baja de extranjeros. Claro. ¿Cuál es la alta? Y a partir de julio, agosto. Quiero que me digas la posta, Alejandro. Sí. ¿Viene gente que no sabe bailar tango y viene a culiar directamente, a hacer el amor con alguien? Viene. Yo, por lo que veo con la puerta, veo que se forman muchas parejas. ¿Vos te llevaste alguna finlandesa? No tuve la suerte todavía, pero te gustaría. Y es más, acá mucha gente me dice que yo tengo la verdad, yo podría hacer un libro de las trampas que vi, las parejas que se armaron y las cosas que se ven. Ah, hay gente que viene acá y tal vez está casada y se va con otra. Sí. O con otro. Sí. Mujeres y hombres infieles. Podríamos decirlo. O sea, no hay alcohol, hay vida sana, pero hay infidelidad. Sí, en todos lados hay. ¿Has visto no solo en el tango. Ah, tranquilo. Alejandro. Sí, no, sí. ¿Has visto alguna vez que se vayan a bailar tres a una casa solos? ¿Por qué crees que la gente viene a bailar tango? Olvidémonos de lo sexual. ¿Por qué le gusta? Mucha gente le gusta el tango. Y cada vez viene gente más joven a aprender. ¿Cuáles? ¿Viste, por ejemplo, chicas de 16? ¿O no, menores no. 18? Yo, por lo que veo acá, entro de 18 para arriba. ¿Y más grandes? He visto chicas que vienen a la exhibición, porque ya son alumnas de profesores que bailan como la gran siete. Entonces se van turnando las exhibiciones del tango. Yo recién acabo de ver una exhibición de una chica muy bonita, y era, por momentos, le tengo que contar ahí al piso, por momentos era como estamos viendo a dos personas hacer el amor directamente, porque el tango es muy sensual. O sea, había gente sentada alrededor mirando a dos personas prácticamente haciendo el amor. Sí, digamos que sí. ¿Vos bailás tango? Todavía no, y ya más duro, hablando muy pronto, me cago a pedo, porque ¿qué espero yo para aprender a bailar tango? Con 5 años para el club, y dicen, ¿qué esperás vos para? Te queremos ver en la pista, me dice, te conoce todo el mundo. ¿Te llevas bien con todo el mundo? Veo que te dicen mascherano, porque muchas personas pasan y te dicen, hola masche, ¿por qué? Es un apodo de un vecino que quedó así. Un apodo de un vecino. Federico, gente del equipo como Charo y Félix Buenaventura, ¿le quieren hacer alguna pregunta específica a Alejandro? Hola Alejandro, Charo López te habla. Espera un segundo, Charo, que hay que hacer un sistema muy raro, pero muy bueno a la vez. Ahí está. Ahí te escucha Alejandro. Hola Alejandro. Hola, Charo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Alejandro, tengo una pregunta que te quiero hacer. Uno tiene como la fantasía de que el tango es como muy de... Siempre que antes se bailaba entre hombres, como una cosa de arrabal, del macho argentino, la seducción y todo. Hay también... el tango ha evolucionado, ahora es un poco más gay friendly, hay más ambiente gay, hay quizás si hay dos chicas bailando... En la milonga son aceptadas. ¿Cómo viene la movida gay en la milonga? Yo te explico. Los 5 años que llevo en el club donde estoy hoy parado, he visto en la pista chicas que bailan entre ellas normalmente. He visto también chicos gay. He visto también que dan exhibiciones chicos gay y bailan muy bien. No, se tomó lo más bien eso, ¿no? No influye mucho eso. El tango se está aggiornando. Diríamos. Y Greta y Spadeo Friendly. Alejandro, ¿cómo estás? Federico te habla. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico Alejandro. Bien, yo te quería preguntar una cosa, porque yo vengo de familia también de gente que baila tango. Y yo percibo, ¿vos ves gente adicta directamente? Gente que entra todos los días a la milonga, que va, gasta su último centavo, que vos decís, este tipo pobre está llegando en bicicleta porque ya no tiene, viene de Lanús en bicicleta y se baja y lo único que hace bailar tango está, ¿se le va la vida en eso? Muchísima gente. ¿Ves? Se comprueba, ¿no? Muchísima, yo te digo, yo tengo los lunes, martes, miércoles y jueves, son distintos organizadores de tango, y veo los 4 días que estoy, la misma persona, y te diría que si vengo un viernes y un sábado, también la puedo volver a ver. Claro. ¿Cuánto se puede gastar un tipo acá una noche, por ejemplo? Y entre entrada y algo para consumir, en una sola milonga calcularle 100 pesos, y después sí, se van a otra milonga, no es que cortan acá. No, el milonguero la continúa. Obvio. Sí, que se puede gastarse 2 gambas por día, mínimo, y 8 gambas por semana. Y un poquito más también. Bien. ¿Te da el presupuesto? No, ni loco, pero... pero no, y tampoco me quiero acercar, porque tengo una facilidad para las adicciones tremenda, ¿Sabes que yo me fantaseaba ya mirándolo? Digo, che, vivo cerca, tendría que venir a bailar y aprender. Ya me parece, ¿viste?, que me picó este bicho. ¿Viste? Me agarró este bicho. No, recupérate. Rápido, salí de ese antro, ¿te esperamos al cierre? Dale, por favor, voy para allá. Dale. Gracias, Alejandro. Buenas noches, hasta luego. Chao. Tropezarás 2 veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Guillermo Celsi, seguimos hablando con nuestra figura, nuestra estrella del stand-up. Mira, cuando... escuchaba muy atentamente, incluso comentaba. Una vuelta en una clase de tango me tocó bailar con una travesti. Ajá. Y fue una situación... En particular porque las clases eran como que vas cambiando de pareja. Sí. Claro. Y la travesti no la elegían. Y te dio no sé qué, claro, ¿por qué no? No, y claro. Y otra cosa, muchos lugares de baile fracasan. De hecho, me gusta el baile en general, vos sí, me conocés. pero en estos, no sé, últimos 10 años han cerrado muchos lugares de baile porque no... La gente que va a bailar no consume mucho. Claro. Claro. No consume mucho, no, no es que va a la barra y se va a chupar y qué sé yo. Claro. Va a bailar, paga la entrada y hasta mucho, ya tienen descuento, qué sé yo. Claro. Y muchos lugares se funden. Claro, porque se pasan 4 horas adentro sin tomar nada, tomando agua, incluso nada. Llevan de la casa. Yo he ido alguna vez a una milonga y ves que sacan botellita de la casa y toman botellita poquito de agua. De agua. Claro. Y está muy dividido el ambiente entre lo que es la salsa y el tango. Uh-huh. Ah, porque vos sos del otro grupo, eso es. Claro. Es muy, pero es muy evidente. Yo soy salsero. Él es salsero. Yo entré por el tango. Después pasé por el rock y terminé en la salsa. Pero cambia todo. En el tango hay mucha Malcolm. Sí, en el tango. ¿Mucha histeria? Hay mucha histeria en el tango. Pero muchísima histeria. Se nota ya en el baile que es un baile. Cuando más pegados el baile, más histeria hay. Mire. Mira qué y el, cuando más separado es más honesto la cosa. Ajá. Mire qué interesante. ¿Y en la salsa? En la salsa es como mucho más comunista, digamos. O sea, no... La salsa es el famoso planes sociales, ¿no? Es como ¿no? que abrieron más social, una puerta que no es no como esperaba. Mucho más social la salsa. O sea, vas a ver parejas muy desparejas. Los profesores de salsa... pueden ser tipos muy feos, pero tienen las mejores chicas. Claro. Y es un baile mucho más divertido. La gente se... Todos tienen su chance con la salsa, ¿no? Es un poco ese es el comunismo de la salsa, ¿no? Exactamente. Claro. Y no es tan... no es tan gueto. Tangueto no. Tangueto. Tangueto era el que cantaba. El amor es más fuerte. No es tan gueto. Hay, por ejemplo, la lambada es un gueto. Entrar en los grupos de lambada es casi que hay que hacer un pacto de sangre. Sí, sí, sí. La lambada es maravillosa. La lambada hay muy pocos lugares. La lambada es de origen boliviano, ¿sabían? Sí. La canción de la lambada. Sí. La canción. Más conocida. Pero tiene una mezcla de Brasil y después los franceses la... Aportaron. No, la comercializaron. Ah. La mayoría de las lambadas que uno escucha cuando va a cosas son brasileras o lambada francesa. Del sur de Brasil. O también. Souk, también le dicen. También está el fogó, que es más lindo todavía. Claro. Pero vayan a lugares así de lambada, son un gueto, pero no se puede entrar a mí ahí. A mí esos bailes no me dan muy mal rollo. Son no, muy morcilleros, ¿Qué es morcillero? La primera clase muchas mujeres se van ofendidas porque se apoya la pierna del hombre en la pierna de la mujer y la otra pierna de la mujer en la pierna del hombre y es frotar y frotar y frotar. Usted utilizó la palabra morcillero y después quiso desdecirse de la tranquilidad con la que había entrado y se entiende que queda se morcillea, pero no es que se habla de más, no es que la clase esté tirada, sino que se le hace la fregona. Pero a ver, pero igual la música popular brasilera es todo un mundo aparte, pero vamos a hablar de la salsa, que es del mundo tuyo la salsa. No, perdón, cuando he ido a Brasil me hice medio adicto al souk, pero que en el norte de Brasil es como mucho más el souk y el fogó, que el fogó pareciera que es una danza muy típica de Brasil, como una especie de chamamé más suave, algo así. Exacto. Y el fogó deriva de for all, para todos. Sí. Mirá qué cosa que del inglés. Claro. Y que es un baile que es fácil de bailar, que se si uno tiene más o menos el 1, 2, 3. ¿No? ¿Se baila en círculo? No, eso es la iniciación de la lambada. Lo que bailar así en perdón, vos me decís que la pareja baila en círculo. No, yo vi en Brasil lugares que bailaban en un círculo. No, ¿no te referías al casino en salsa? Yo en una época era gran casinero. Salsa. Yo siempre me voy de afuera. El casino se baila en círculo y se van pasando las parejas y es como un juego. O sea, hay uno que dirige y va diciendo las figuras y todos tienen que estar atentos y a veces se van haciendo cada vez más rápido. Es muy divertido. Hay una persona que habla, que tiene un micrófono y dice, ¡el perro! No, y todos, ¡raur, raur, perdón, raur, raur. Esa persona varias veces he sido yo. De hecho, sé cantar en casino. ¿Cómo se llaman los nombres de las figuras? La más común es el chufa, que deriva del enchufe, chufe doble, Kentucky, el 72, 71. Hay uno que se llama yogur. Yogur con sabor, panqué, que es más o menos, yogur es de frente, es como un saltito en que los dos se exponen de frente. El panqué, la mujer se da vuelta, y panqué con ombligo, el hombre le pasa por abajo, entre las piernas y le toca el ombligo, que es más atrevido, digamos. Pero hay un montón de figuras. Pero ahora... Pero es muy divertido el casino. La verdad divertido. Que descubrimos un Celsi. No, los Celsi, misterios de Celsi. Celsi y salsa. Tendría que volver un poco a la zona. Celsi, salsa. Hay mucho tipo que no sabe bailar y dice, voy ahí. Que acá seguro algo levanto. Es que morcilleo, acá morcilleo. Todos los lugares de salsa más temprano empiezan con clases. O sea, vos, un lugar, un sábado, empieza a las 9 con clase primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Y para la mujer es mucho más fácil, porque la mujer es dejarse llevar y el hombre tiene que aprender, digamos, toda la técnica. No es tan fácil para la mujer dejarse llevar, ¿eh? No es. No. Para algunas mujeres es muy fácil, para otras mujeres es muy difícil. Imposible, claro. Pero es la que menos tiene que aprender. O sea, si se deja llevar, el hombre tiene que saber marcar. Tiene una cosa, sí, machista, se dice. ¿Y qué porcentaje? Porque también hay, por ejemplo, hay todo al lado del tango, en torno al tango hay todo un profesionalismo de no, bueno, acá nada que ver, acá nadie viene a coger, acá se viene a bailar y yo me voy, bailo con 8 minas y nunca pienso en coger, estoy pensando en... ¿Cuál qué porcentaje de realidad hay en eso? Porque da la sensación de que la gente, hay un alto porcentaje de ganas de ponerla en... El tango es un lugar donde yo nunca me pero digo, incorporé del todo. En el baile, en el estudiar baile. En el baile, ahí... Vos sabés que hay como una cosa, todavía se conserva una cosa medio arrabalera, hasta mismo los profesores de tango suelen tratar mal, son medio así de... Maltratador. De maltratador y qué sé yo. Pero no entendí la pregunta, ¿me la repite? No, claro que... ¿Qué porcentaje hay ganas de ponerle y qué porcentaje hay ganas de bailar? Que si es real eso y que los Dolina tipos... Y Dolina dice que todo lo que hacemos es para conquistar. De hecho, el baile... Claro, ahora si me pongo a... Todo lo que hacemos es para conquistar mujeres. Ahora si me pongo a estudiar un baile donde tengo que pasarle la mano a la mina por abajo y tocarle el ombligo franelando ahí, da la sensación de que buscaría... Bueno, pero dicen que el baile es como una... He escuchado que el baile es como una reproducción del acto sexual. Frustración vertical de un deseo horizontal. Mira, exactamente. Sí. Eso no lo dice Dolina, lo sostiene, pero lo han dicho otros antes. Sí, ¿no? Es una cosa sí, así, sí. Son esas frases que se le atribuyen a... Sí, sí, sí. A alguien, que pero bueno. Vi algo en el Facebook muy curioso que era como el Dalai Lama diciendo, che, yo no dije todas esas pavadas. Como... Sí, estaba muy bien. Pero bueno, hay de todo. Yo casualmente a mi señora la conocí bailando. La conociste bailando. Bueno, Guille, vos estás, vamos a pasar el chivo. Sí, porfa. ¿Estás actuando en dónde? ¿En distintos? Estoy los sábados en distintos, junto a Juan Barraza y Luciano Mellera. Que esto es los sábados a las 10:30 en el Paseo de la Plaza, en la sala de Cabar. Este viernes vamos a estar en Palomar, en la sala Helios. Ah, muy lindo teatro. Sí, estuve viendo justamente hoy fotos, porque no lo conozco. Muy lindo, está todo impecable, suena bien, se ve bien, la gente es muy amable. Parece linda, en parte la gente de Palomar es muy muy amable. Sí. ¿No? Ya las calles que tiene Palomar, ¿no? Que las flores, magnolias, no sé si vieron las calles que tiene. Ah, como, qué lindo. Uno se siente como sí, un lugar... Huele bien. Más, ¿no? Sí. Y el jueves 2 de mayo... en la Feria del Libro voy a estar presentando el libro. Ah, fantástico. A las 7:30 en la sala Adolfo Bioy Casares junto a Rudy. Los dos sacamos un libro y vamos a hacer un show de stand-up freudiano, algo así. ¿Qué es eso? Y es una mezcla de psicoanálisis porque Rudy, el libro de Rudy es... Buffet Freud responde, que es preguntas que le hacen. Entonces va a haber Rudy, recordemos, es además de ser humorista y es el guionista, digamos, del chiste gráfico de Página 12 junto a Paz, Rudy Paz, es psicólogo. Es psicólogo. Entonces claro. Tiene gran parte de su material encarado. Entonces el 2 de mayo, si yo ya me compré tu libro, puedo ir a que me lo firmes, me hagas un dibujo o algo así. Por supuesto, con todo honor. Y si no, lo puedo comprar ahí mismo. Lo puedes comprar ahí mismo o en todas las librerías del país y alrededores. Fantástico. Y va a conducir el evento Gabo Grosval. ¡Wow! Eso, J.J. Grosval, no me lo pierdo. Nuestro columnista de tecnología y bicicleta que pasó para el miércoles. Que está en todas. Que está en todas, que hace de todo un poco. No lo vi bailando. Último, en redes sociales, ¿dónde te encuentran, Guilla, si te quieres seguir alguno? @ Guillermo Celsi en Twitter y Guillermo Celsi en Facebook. Bueno, volvemos. Muchísimas gracias por estar, Guilla. Ahora volvemos con la hora doble. Vendemos el concurso y cerramos acá con Fileto y es toda una fiesta maravillosa de diversión. La hora doble. El Bodaboal. ¿Te quedó claro? El Bodaboal. La hora doble. Al derecho y al revés. Espacio publicitario. Llegó a la Argentina Easy Taxi. la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a partir de la una de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. Pasaron 52 minutos de la una de la mañana y estamos en la hora doble. Quedan 8 minutos nomás de programa. Vamos a ir a resolver quién se lleva hoy. Ahí tenemos ganadores, ¿no? Tenemos ganadores del enigma de hoy. Discúlpenme también la maldad, pero estoy muy contenta porque mucha gente se equivocó. Pero vamos con nuestra cortina, es fantástica, parece la tenemos. En nuestro juego lo hemos bautizado, ¿quién es quién es? Así directamente. Quiero hacer una pregunta. Sí. What? Fileto, ya está acá de vuelta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué olor a tango, sí, que trajiste. Es hermoso. Tengo ganas de volver. Lo que pasa es que a las 2 termina, pero igual me pasaron el dato. Mejor horario. Me pasaron el dato del after. El after milonga. El after milonga, sí. Sí, sí, sí. Es que son adictos, en serio. Yo lo vi por mi familia. Mi familia son adictos. Ahora ¿perdieron se todo? No, pero casi que me, bueno, empezaron a bailar tango y mis hijos se separaron, ¿no? A los 60 y pico de años, imagínate. Y sí, bueno, y después volvieron y todo bien, pero. Pero no, es una locura el tango. Con respecto a la consigna, digo, me parece que está bueno hacer el ejercicio de, si sos oyente, de pensar un poco quién es y no googlear. Ir a Google es como la fácil. Porque si la consigna dice, ¿quién dijo esta frase? Y vos pones esa frase entre comillas en Google, tu cerebro no estaría funcionando. O sea, dejás que el cerebro funcione en Google. Es verdad, todo se puede googlear. Es verdad. Sí. Hay una frase que dijo alguien. Es verdad. Que Charo tal vez la buscó, es verdad. Pero está bueno que vos pienses, mirá, puede ser esto, puede ser esto, y vayas a hacer. Claro, es como si yo te dijera, ¿quién es el actor de Volver al Futuro? ¡Panca! Listo, Michael Fox. Bueno, ¿quién fue presidente de Estados Unidos entre 1932 y 1935? No tiene gracia. Me parece que como ejercicio está bueno. El día de mañana te cortan el 3G, se te acaba el wifi, ¿y qué haces? Babeás y chupás una tapa de Fanta toda tu vida. Y te casas con un empresario que lava dinero. Voy a pasar una invitación. Están en el camarín de las musas Mariela Costa, Pablo Palavecino y José Luis Arias haciendo El Susto, una obra de Totó Castiñera. El camarín de las musas es en Mario Bravo 960 y lo pueden ver todos los domingos a las 20:30. Domingo 20:30. Es muy lindo momento para clavarte una obra de teatro. Sí. El Susto en el camarín de las musas, no se la pierdan. Posta, la vino, voy a hacer algo sincero. Si te gusta el teatro, realmente anda a verla. Sincero. Sincero. Es para gente que ama las puestas, las actuaciones y todo. Si estás entre eso y ver Wall-E 4... no vaya. Sí, o Boca, Oriente o Boca Petrona. Y Junior, sí. No vaya. Perfecto, bueno, ¿qué pasó con el, porque tenemos la cortina, qué pasó con el enigma del día? Mucha por el kilo de helado? Se equivocó. Pero solamente dos adivinaron. Dos adivinaron, ¿quiénes son? Ayrton Sasso. Sí. Y Nikin Pusineri. ¿De quién hablábamos? Hablábamos del señor Borges. Jorge Luis Borges. Muy Georges bien. Luigi's Borges. Exacto, hablábamos de Borges. Debemos sortear entonces, debemos sortear entre los dos, ¿eh? De Tim Marín, ¿cómo lo hacemos? A ver, de Tim Marín, de Do Pingüe. Elija alguno, a ver, el primero o el segundo, nadie lo ve. Dale, tira los papeles al aire. Va. Ahora, y el ganador es... ¡Ayrton Sasso! Por Ayrton Sasso. Que debe tener otro nombre, seguro. El Hotel Sasso en Mar del Plata. Ah. Bueno, Ayrton, te ganaste un kilo de helado de Cadore que puedes ir a buscar a partir de mañana. Tenés 20 días hábiles para encontrarte con tu kilo de helado. Tenés que llamar al 4010-7157 y vas a hablar con nuestro queridísimo productor Alejandro Quiroga y le decís tu número de documento. Entonces vos después te encontrás con Mingo, que está ahí en la caja de Cadore, y le decís: hola, yo soy Ayrton Sasso, le mostrás tu documento y clavás kilote kilo de helados. Y de paso por ahí te cuento alguna anécdota de quién pasó por ahí. Pasaron todos. Ileana Calabró seguramente. Seguramente. Nos vamos en un ratito, ya nos busca la gente de Easy Taxi, que nos busca todas las noches, por suerte. Pero antes de eso, nada, por suerte estamos en el momento de despedida. ¿Qué teníamos algún problema nosotros dos que resolvernos? Vamos hasta Segurola, Habana y Segurola. Espero en Habana y Segurola. Ah, no, perfecto. Acá realmente estoy intrigado. Después lo vamos a hablar porque me llegaron muchos mensajes. Escuchalo. Están hablando mal de vos. No. Pero tratá de no salir en tetas en el programa de este, porque por ahí en unos años trabajás para Disney y eso, terminás mal. No, es que no entiendo por qué no. Mooney quería triunfar, e hizo un casting para el programa, y sin embargo ese programa que lo llevó el estrellato después fue su propio verdugo. Eso fue lo que pasó. Porque fue una visión mezquina, decir, yo con esto la pego, y después se le convirtió en el verdugo. Y entonces dijimos, ojalá Fileto, en este programa, en este emprendimiento que está teniendo todos los sábados, no se le convierta en el verdugo. No creo que sean tan buenos, me parece que me pegaron. Por eso la gente me escribió, por suerte la gente que escucha el programa y me quiere, me escribe y me dice, este tipo, por Federico Simonetti, está hablando mal de vos. Dije, bueno, voy a salir al aire, y se lo tengo que decir al aire, porque yo digo las cosas de frente, no la hablo por detrás. Me parece mucha coincidencia que haya gente que te quiera y escuche el programa. Yo creo que hay gente que escucha el programa, gente que te quiere, pero que se combinen las dos cosas sería muy complejo. Mucho. Sí. Mira, mañana, gracias a lo mejor de los medios, vamos a estar online, así que te levantás, bajás el programa y si vos, según el nivel de gravedad que te parezca que tenga la ofensa, podés ir a tocar el timbre a Federico Simonetti o dejarle caca en el escalón. Sí. A mí jamás se me ocurriría hablar mal de ninguno de ustedes sin ustedes presentes. No se me pasa eso jamás por la cabeza. También está el WordPress, que va a estar el Tumblr, que se va a armar con también los programas para que los descarguen. Dijo cualquier cosa. Genio. Él quería decirlo, él quería hablar del Tumblr, quería decir. Sí, Fileto había hecho toda una puesta en escena, había movido las manos presentando. Estoy actuando. Estamos muy preocupados por tu enojo, pero vamos a hablar del Tumblr. Porque está lo mejor de los medios y Leandro Torio se está encargando de eso. Y una cosa que me acaban de avisar es que. Le avisa por cucaracha, ¿quién te avisa? Me avisaron que Mooney parece que se quería ir de viaje y medio que estaba esperando que la echen. Igual si te echan, está buenísimo. ¿A dónde se quería ir de viaje? No tengo tanta info, pero... a Tailandia, ¿viste? Como de trola, ¿viste? Sabido, Mooney. Uy, la palabra. No sé quién es Mooney, estoy muy afuera, chicos, perdón. Esto de ir y volver es como, te vas de tu casa y dejás la casa 20 años. No. Volvés y ya ves que tu viejo ya no está más con tu vieja, tu hermana, que era heterosexual, se hizo homosexual. En 20 años la gente cambia mucho. Tuvo Guille Celsi, te dejó media luna chupada que trajo media luna, las comimos todas. Usted dice que el viaje de Tailandia es muy de actriz que ya está repodrida y no... No, me parece que... Se olvidó el contacto con la realidad y necesita reencontrarse con ella misma. ¿Está pensando en ella misma? Porque hace dos semanas dijo, quiero ir a Tailandia. No. ¡Qué momento! Nos vamos con esto. Mira, están sonando los psicos. Ya es hora de irnos. ¿Nos vemos mañana? Nos vemos mañana. Hasta luego, Charo López. Hasta mañana. Hasta mañana, señor Felisa Buenaventura. Hasta mañana, Rodrigo Bello. Hasta mañana, Federico Cipolletti. Hasta mañana, amigos. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren, demoler, demoler, demoler, demoler. No ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya.